ATR, a toda radio. Información, música y la mejor compañía. ATR. A toda radio, de 9 a 12, por Radio El Refugio. El Refugio de las Mascotas. Juan Hansen nos cuenta sobre los animales que buscan ser adoptados y los cuidados para los mejores amigos del hombre. Todos los martes a las 10:30. El Refugio de las Mascotas. 10:35 de la mañana, casi 10:30, podemos. 5 minutos pasado de las 10:30. Buen día, Juan. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Lindo. ¿Qué hiciste? De un cumple de 15. ¡Apa! Muy bien. ¿Estuvo lindo? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Muy bien. ¿De acá, de una compañera? No. Ah, bueno. Una familiar, una amiga, un pariente, algo así. Bueno, estamos con Daniel. Buen día, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Jugaste los jueguitos? No. ¿No? No. El sábado sí. Bueno, pero el fin de semana, te estoy preguntando. ¿El sábado es fin de semana o no? El domingo se celebró un cumpleaños de mi primo. Bien. Que cumple... ¿Cumplió? 16 años. Perfecto. Listo. Y estamos con Guillermina. Buen día, Guillermina. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Guillermina, ¿primera vez que venís a la radio? He acompañado un par de veces. ¿A quién? Habían unas chicas que presentaban ciencia. ¿A la tarde? Sí. Ah, bien, bueno, bueno. Guillermina, vas con los chicos al mismo curso, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Juan, ¿qué tenemos para hoy? Quirófano móvil. Perfecto, ¿dónde va a estar? En la Boca. Bien. Ahí en el... ¿En la sede municipal? Sí. Bien, ¿hasta cuándo? Hasta el 6 de diciembre. Perfecto. Quirófano móvil, entonces, recordemos, siempre igual, de mañana los turnos y después se dan las castraciones. ¿Sí? En el Balneario del Cóndor, que creo que ya termina el cronograma del quirófano móvil por este año, me parece. Yo calculo que volverán marzo, abril quizás. Termina el año en el CAMU. En el CAMU termina. Ahí en el barrio Lavalle. Ah, perfecto. ¿Dónde arranca, me parece? Calle Maizani, entre Vargas y Baltar. Bien, bueno. Daniel, ¿qué tenemos? Información de los animales. Una araña llamada la araña de espalda roja. Sí. Muy bien, muy bien. Está lleno de araña últimamente, por todos lados. Estamos en época de... Teníamos que haber preguntado a Dani cuál era la araña de ayer. Claro, tenés razón. Ayer dimos Cristiana Sepultura una araña muy grande que estaba acá en la radio. Parece que era... Rozaba casi tarántula, pero no sé si tanto. Era grande, pero no tanto. No sé, pero daba miedo. Ahí ya con los arácnidos se me queman los papeles. Pero bueno, Juan, Daniel nos va a hablar de la araña de espalda roja. El escorpión y el búho. Escorpión y búho. Bueno, dale, vamos primero con la araña, a ver. Contanos. La araña de espalda roja, esta araña australiana se esconde en lugares poco transitados como almacenes, baños y garajes. Viste que es muy peligroso. ¿Viste? ¿Australiana que dijiste? Sí. Todo lo que viene a Australia es peligroso. Todo lo que anda por Australia sí, es peligroso. Muy peligroso. Australia sí. Es una zona de muerte, de ser. Sí. Muchos animales peligrosos. Todo bicho que camina te puede matar, es tremendo. Sí. Salvo el koala. No sé, el koala no te puede hacer nada. El canguro. Al canguro también. El canguro sí, patea. Canguro que habla. Depende. Si lo agarrás medio cruzado, lo provocás, sí. Claro. Bueno, continuemos. Aquí pica a los humanos que tropiezan con ella, causándoles inflamación y mucho dolor. Solo es posible escapar de la muerte si se aplica un antídoto cuanto antes. Su longitud del macho es de 3 o 4 metros. Y no, ¿cómo? ¿Centímetros? ¿Cómo era? 3, 4 metros, no, una araña, no, me muero. No. ¿Te imaginas una araña de 3 metros? ¿Cómo se dice? A ver, ahí no se entiende su letra, pobre. Si tiene 2 m. Milímetro. 3, 4 milímetros. Ah, bien, chiquitita. Chiquitita, bien. Viste que son las peores las chiquititas. Entre más chica es, más peligrosa. Más peligrosa, sí. Si es más grande, es un poco peligroso. Claro. Chiquito, pero peligroso. Bueno, recordemos que estamos hablando en milímetros. No, sí. No en metros. Y el ojito de la hembra es hasta los 10 milímetros. Número de mordura del año, unas 10.000, dicen. Bien. El escorpión. Este arácnido ataca a sus víctimas, sujetándoles fuertemente con sus pinzas. Después de un solo golpe mortal con su cola arqueada, terminada en un aguijón. Le suministra una dosis de veneno para lujo triturarla con sus poderosas mandíbulas. Sí. Su longitud es hasta 12 centímetros y su peso de 25 gramos. Muy bien. ¿Y nos queda el último animal? Sí, el búho. El búho. es la ave más peligrosa del mundo, dicen. Guapa. ¿El búho, en serio? ¿El búho peligroso? No puede ser. Sí, acá, a ver, acá. Pará, que nos cuente qué búho estamos hablando. Yo, acá dice las aves más peligrosas, así que claro. no traje el búho. Sí, hay otras que iba a traer más, pero. Iba a traer el halcón y el águila real, iba a traer, ¿no? Este super predador, super depredador, tiene el aleteo más sigiloso que se pueda imaginar y una visión nocturna y agudeza auditiva tan alta. Que es el cazador más eficaz del bosque, como conejo, ardillas, ratas e incluso cervatillas. Y en él a su peor enemigo. Su envergadura alarde de 1.40 a 1.70 metros. Dicen. Grande. Grande, sí. Altura de 29 a 63 centímetros. Es casi un metro, creo, ¿no? Sí. ¿De cuánto dijiste la altura? De 29 a 63 metros. No, no llega. Digo centímetros. Claro, no llega al medio metro. Sí, no, es una cosa así. Yo grafico como si la gente. Todavía no compraron la webcam. Para, loco. No, se viene la webcam para el año que viene. No sé, la altura del antebrazo, más o menos. Claro. Fíjense el antebrazo, más o menos por ahí va a andar este animal. Ya que estamos en la escuela, le vamos a dar a Daniel tarea para la casa. Para el martes que viene, ¿estamos en el aire todavía? Sí. Sí. Bueno, martes que viene, animales de acá. ¿De acá? De la zona. Por ejemplo, ovejas o vacas, por ejemplo. La liebre mara. Ahí está. La liebre mara. El loro barranquero. Bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos de acá? Bueno, el zorro puede ser también. Es mucho zorro. Bien. Puma. Pumas. ¿Hay puma? No, jabalí. Sí. Podemos traer jabalí para el martes que viene. ¿O no? Bien, ok. No sé si acá hay. Acá. Acá, la, ah, pues. Sí, en la zona, sí. Sí, jabalí, sí. La zona de costera de Río Negro, sí, debe haber. Y también habría que ver el tema del mar, ya que estamos en la boca, que tenemos la boca, digo, acá. ¿Qué tipo de peces hay ahí? Claro. Bueno, tarea para el martes que viene, Daniel, investigar y traer animales de acá. No nos vamos a ir tan lejos a Australia por allá. Sino que nos vamos a venir más para estos lados, ¿te parece? Dale. Sí. Bueno, Guillermina, ¿tenés algo para contarnos? No. Bueno, yo te tiro pie entonces. ¿Qué hiciste el fin de semana? Me puse a jugar juegos. ¿Qué juegos? Me gustan mucho los Sims. ¿Sims? Sí. ¿Sims City? ¿Sims 4? Sims 4, bien. Sí. ¿Tenés mascota? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Cuál que te pertenezca a armar una mascota? ¿No? Sí, hay veces que sí. ¿Qué tenés ganas de armar? No sé, me gustaría armar los gatos que tengo, pero son como muchos. ¿Cuántos gatos tenés? Cinco. ¿Cinco gatos? Mira, Juani, cinco gatos tiene. ¿Te ganó? Yo tengo siete. Yo tengo 11. ¿Por qué tenés 11? No tenías 11 gatos, güey. ¿De dónde salieron tantos gatos? Tengo 5 gatas. En la adopción, pero no. 4 gallinas. No, pero estamos hablando de gatos. No me mezcles gato con gallinas. No me mezcles cosas raras. Yo tengo 11, 12 animales en casa. 11 animales. Claro, si contamos en animales, sí, pero en gatos te ganó. Sí. ¿O no? Sí, te ganó. Gatos tiene. ¿Cuántos dijiste que tenías? Cinco. ¿Todas hembras? No, 4 hembras y un macho. 4 hembras y un macho. Sí. ¿El macho castrado? Sí. ¿Y las hembras también? Sí. Perfecto. Listo. ¿Son todas callejeros? Sí. Así. ¿Viste que los gatos aparecen? Sí, aparecen gatos y vos decís, bueno, un gato acá y listo, y lo tenés. ¿Perro no? Sí, también. ¿Cuántos? Uno. Ah, bien. Grandote. ¿Gatos todos adentro o gatos todos afuera? Adentro tenemos 4 bien. Y hay una, va, 2 en realidad que se van siempre afuera. Ah, listo, pregunta de rigor, ¿el gato anda la noche en el techo o no? No. Ah, listo, entonces ese gato, bien. Ese gato. Me da la sensación que es medio garfio el gato ese. Sí, ¿no? Duermen, comen todo el día y... El macho sí es un gordo que se tira, come, se tira de vuelta y eso es toda su vida. Listo, ese tiene 20 años más o menos por delante, seguramente. Entre más perezoso el gato, más años de vida tiene. Bueno, Juani, repetimos, reiteramos el quirófano móvil en la boca, en la sede municipal, hasta el 6 de diciembre. Muy bien, listo. Quiero mandar saludos a la clase de primero o segunda y a los chicos que están acá. Ah, uno afuera, ¿cierto? Sí, tres. Ahí. Tres, hay uno que no está pánico. Listo, bueno, mandamos saludos. Y a mi maestra favorita, Andrea, que está, debe estar escuchando o dando clases. ¿Andrea? Sí. Sí. Ah, sí, listo. Andrea, sí. Muy bien. Nosotros también le mandamos un abrazo grande. Obvio, un saludo a Andrea, sí. Perfecto. Bueno, chicos, ¿qué pasó, Juaní? Acá hay un vato perdido que estuvo acá en la zona. había 5 o 4 cachorritos acá en la escuela. Sí. Bueno, se llama Globita. Necesitamos, por favor, que lo encuentren en cualquier cosa o comunicarse al... A ver... al 2984-1578-8638. Qué difícil el número. No sé la característica dónde es. No sé, están dos números igual. El otro es 0-2920-1527-9983. Esta es una... Goliat se llama, ¿no? Sí. Bien, bien. Y es acá en la zona del Juncal, que está perdida. Sí. Vamos a describirla más o con menos. Sus hermanos también. Bien, que es pelo corto, hembra, pelaje gris. Tiene una correa. Una correa roja. Muy bien, listo. Pasado el dato. ¿Cuántos perros hay igual perdidos? Y ahora, bueno, antes, quizás este año no sea así, pero antes durante la fiesta se perdían muchos con los estruendos, se perdían. Llegaban cohetes, se escapaba el gato, los perros, se era al otro día todo el mundo buscando o encontrando perros asustados, acobachados. Igual nada, es ilegal tirar petardos de estruendo. Sí. Es ilegal. Muy bien, Juan, y recordándonos que es ilegal. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Guillermina, si querés venir. El martes que viene también estás más que invitada. Hasta aquí, señoras y señores, el refugio de las mascotas. Pausa, enseguida volvemos.